Como dos de sus amigas de su misma edad, la periodista francesa Rosemonde de Pujol ve el secreto de la longevidad en el clítoris. Las matronas de la Edad Media acariciaban el clítoris de las mujeres embarazadas porque todo lo que brindaba la madre contenta brindaba al hijo contento. Ahora, el discurso a las niñas todavía es: no hagas eso, ten cuidado con esto. Tengo la impresión de estar en el año de 1917, el año en que nací. No, en el 2008. Palabras de Madame Clitoris aquí, culminando este ciclo dedicado a la efervescencia clitoriana. Sigamos con la música de Rob Gardner. el coño atenta contra el sistema. Qué interesante pensamiento. Mientras queden mujeres en el mundo a las que se les mutile los labios de la vulva o se les extirpe el clítoris, no me digan que el feminismo es un movimiento superado, declaró la fallecida filósofa Susan Sontag hace unos pocos años. En efecto, este tipo de aberraciones se siguen cometiendo en algunas localidades del mundo. La ablación es uno de los femicidios más crueles y atentan con la mutilación genital femenina, porque tal vez la existencia de ese órgano pueda resultar amenazante para quienes quieren ejercer control en el cuerpo de las mujeres. Solo en marzo del año pasado, una mujer indígena en Colombia murió producto de las infecciones provocadas por la extirpación de su clítoris. La muerte de una menor indígena de la etnia Emberá Chamí, en el centro-oeste de Colombia, desató una polémica al ponerse al descubierto la práctica de la ablación en esa comunidad, en la misma América del Sur, cuando se pensaba que esas prácticas ocurrían en otras zonas como África. Las familias de esa etnia someten a las adolescentes entre 14 y 17 años a ese proceso de mutilación. Yaceros, aquí este abrazo amoroso de UN Radio. La música es de Errol Garner. Thank you. ¿Qué tiene ese órgano sexual, el clítoris, que provoca las decisiones ignorantes de toda una humanidad? En el mundo en que vivimos, a muchas mujeres nos da pena hablar de manera explícita sobre ciertas partes de nuestro cuerpo. Muchas no nos masturbamos o si lo hacemos, no lo admitimos. Estos ejemplos demuestran cómo a la mujer, en tanto que grupo, se le ha negado acceso a nuestro ser físico. Sin control sobre nuestro cuerpo, poco control podemos tener sobre nuestro destino, indica así Zoe Leonard en el libro La Mujer y el Activismo. Sigamos con la música de El Piano, Errol Garner. Thank you. el aún desconocido y vapuleado término clítoris ha irrumpido en los correos electrónicos masivos. Hace unos meses, una ONG de mujeres denunció la circulación de fotografías por los correos en que se titulaba "A esto le tienen miedo los hombres heterosexuales y gays", mostrando una vagina como monstruosa, sucia y de mal aspecto, indicando que la inferioridad de este órgano sexual se ve plenamente justificada ante el reinado del pene. Las y los italianos, cuando hablan de las caricias al clítoris, dicen que tocan la mandolina. A Rosemunde Pujol le gusta la metáfora. El clítoris es un órgano poético porque es uno de los órganos que no tienen ninguna utilidad reproductiva. Nos ofrece el viaje, la dulzura. Hace una pausa ella y sonríe. El clítoris permite a la mujer sentirse bella. En realidad, ella no siente nada de nada. Ella flota en la felicidad. Dice así Mademoiselle Clito, Madame Clitoris, Rosemunde Pujol, aquí, en este homenaje, culminando el ciclo dedicado a clítoris. Thank you. Rosemonde Pujol, de 89 años, siente rehabilitar el órgano de placer femenino, el clítoris. Tiene esta edad un pasado de resistencia y de militante por la causa femenina, una carrera de periodista de economía en los diarios France Inter y Le Figaro, una decena de obras de consumismo y de salud publicadas, y cuando se acerca a sus 90 años, un nuevo combate la hace luchar: la rehabilitación del clítoris. Los ojos que le brillan y la sonrisa a flor de labio, ella se deleita con las sorpresas de sus interlocutores ahora que ella viene de terminar su último libro titulado Un pedacito de felicidad. Abogada del placer femenino, por lo menos hasta mis 100 años, Rosemonde Pujol propuso a 80 mujeres de todas las edades y clases sociales de conversar juntas de sus florecitas. Resultado, insultos como a su edad no tiene vergüenza, pero también confidencias que dan interés a su obra. Espero compartir con ustedes, las chicas, las mujeres que nos escuchan aquí en Yaceros, poderle leer el libro Un pedacito de felicidad en otras emisiones. Estaremos en la búsqueda. Sigamos entonces con el piano de Errol Garner. Thank you. Si nos sorprendemos que la periodista Rosemonde Pujol, alias Madame Clítoris, se interesa en el centro del placer femenino, ella, al contrario, lo ve como lógica pura. Siempre he preferido hacerme que dejar ser. De la misma manera en que ella luchaba contra el ocupante, ella lucha ahora contra el androcentrismo o culto del falo. Yo he interrogado alumnos en los liceos y sus profesores de ciencia, cuenta Rosemonde, indignada. Bueno, incluso hoy en los libros, siendo que podemos encontrar una descripción minuciosa de los órganos masculinos, no encontramos nada sobre el clítoris. Nos cuenta también el ejemplo de una profesora que, intentando aportar más explicaciones acerca del botón mágico, avivó la rabia de sus superiores y apoderados. Thank you. Para nuestra homenajeada hoy, Rosemonde Pujol, conocida como Madame Clitoris, recordamos que ella fue embarazada a los 41 años, su primer y único hijo. Dice, el placer femenino sufre con la dictadura de la maternidad. Afirma además, muchas personas me culpabilizaron por haber sido mamá tan tarde, como si yo hubiera cometido una negligencia sobre para lo que yo estaba hecha. Los órganos genitales femeninos son valorizados solo por cumplir la función reproductiva. El clítoris es ignorado porque es estéril, dice. Esta inutilidad reproductiva sería el origen del tabú. Más del 80% de las mujeres que he interrogado ignoraban el modo de empleo y la anatomía de su clítoris, dice Rosemonde Pujol. Determinada a llenar este vacío, ella no es mezquina en sus descripciones. Hoy, qué bueno estar culminando este ciclo dedicado a clítoris con una mujer que lo ha defendido a cabalidad, aún hoy, en sus 90 años, Rosemonde Pujol. Es un bello caso de igualdad entre hombre-mujer el clítoris. Como el pene, posee un glande, un prepucio y un pequeño nervio motor, el nervio eréctil, que toma su origen en el cerebro, dice Rosamunde Pujol. Eso es el lado visible, o un cilindro de aproximadamente 2 centímetros de largo por menos de 1 centímetro de ancho. Al interior, la forma cilíndrica se expande en un volumen casi 10 veces superior a la parte visible. Así, concluye Rosamunde, tenemos un pene y por lo tanto ellos quieren que sean solo los suyos los que cuentan. Rosamunde Pujol, en este bello homenaje que le hemos rendido hoy, conocida como Madame Clítoris. Espero que hayan venido disfrutando de esta cita de Yacero. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto la atiendo en el email tavojazz62@yahoo.es. Yo les quiero brindar semanalmente este bello abrazo amoroso de Yaceros, con un poco de jazz, la música de Errol Garner.